Gabriela Cabezón Cámara, buenas tardecitas, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Muy bien, acá estamos en esta kermés de los sábados que somos y hacemos. Contanos de tu lugar ahora geográfico, desde dónde estás charlando con nosotros, qué haces mientras conversás. En este momento estoy en San Telmo y estoy aprontando las cosas para irme a ver una obra de teatro que tengo que ver. Bueno, muy bien. Decíamos de vos que sos escritora. ¿Estamos en lo cierto o qué crees que sos? No, están en lo cierto. ¿Y a eso me dedico? ¿Por qué tan convencida? No, porque me dedico a eso. Es como si me preguntaras de qué trabajo. Trabajo de escritora en un punto. Bien, ¿y eso desde cuándo lo tuviste claro? Que sos escritora, que era tu forma de ganarte la vida, claro, tu identidad. No, mi forma de ganarme la vida ha sido cualquiera, he vendido cosas en la calle, cualquier cosa, he hecho de todo. Después trabajé varios años en Clarín, primero como diseñadora, después como periodista, y después logré lo que quería hacer, que es lo que estoy haciendo ahora. Buenísimo. Tardé. ¿Vas a venir a La Pampa en el marco del Festival PAM? ¿Sabés algo de La Pampa o en todo caso qué idea tenés de nuestro lugar? Bueno, para mí La Pampa es un territorio literario. La Pampa es eso que describe Sarmiento Facundo, es eso que atraviesa Mansilla en la expedición a los indios Ranqueles. Para mí La Pampa es literatura. Bueno, nunca nos han definido más bonito, creo. Bueno, me alegro que les guste. ¿Te gusta andar así por los festivales de literatura? Bueno, el PAM particularmente es algo naciente, es recién la segunda edición, pero digo, ¿es algo que te gusta hacer? Sí, sí, es algo que disfruto porque conozco a otras personas, a otros lectores, a otros autores que, bueno, como están en el interior del país y yo vivo en Buenos Aires, no los veo normalmente, así que sí, en general la paso bárbaro. ¿Cómo definirías tu escritura, lo que haces? Sí, es que lo puedes definir, ¿no? Y es difícil, ¿no?, hablar de lo que hace uno, pero supongo que lo que he hecho hasta ahora podría encuadrarse dentro del barroco. Ajá, bien. ¿Y tenés alguna perspectiva de género también a la hora de escribir? Y de hecho una de las mesas que vas a integrar tiene que ver con eso. Digo, ¿cómo lo integrás? Mira, para mí es muy natural que mis personajes sean mujeres, dado que soy una, y que sean mujeres fuertes también, dado que también soy una. Quiero decir, es algo que no tengo que hacer nada para que aparezca. No es un plan, ¿entendés? Es un proyecto. Bien. Me sale así. Es lo que me interesa en el mundo en general. Y escribo sobre eso. Y cuando recién definiste tu estilo, si querés, capaz que la palabra no es la indicada, vos sabrás, pero dijiste barroco claramente, sin dudar, y es eso, ¿también es algo que te sale así o que un poco lo buscás, fuiste puliéndolo? ¿Cómo lo explicarías? En algún momento, cuando tenía, no sé, 20, 25 años, me crucé con un par de textos que me rompieron la cabeza. Uno fue Vita Vive, de Néstor Perlonger, y otro fue El Fior, de Osvaldo Lamborghini. Y son dos autores que abrevaron el barroco. Por otra parte, yo tuve siempre una fascinación muy grande con la literatura antigua. La literatura, la épica griega, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, por nombrar dos libros muy conocidos, ¿no? Y bueno, viste, la literatura antigua nunca es minimal ni austera. Tengo como una fascinación con eso. Y cuando leía a Perlonger y Lamborghini me estalló la cabeza. Y entonces me dediqué a eso, a ese barroco. En algún momento, también me interesa mucho la mezcla de registros de lengua, ¿viste? En el barroco podés meter, no sé, eso que entre muchas comillas se definiría como alta cultura, y también la voz de la cumbia, la voz de la calle, muchas voces, muchos materiales, puede convivir lo sublime con lo abyecto. Bueno, hay toda una serie de mezclas y derivas que permite el barroco, que a mí me resultan particularmente fascinantes. Lo que no significa que vaya a hacerlo toda mi vida, ¿no? En algún momento seguramente voy a hacer otra cosa solo para cambiar, para ver si me sale. ¿Y cómo te...? Viste que hay distintas modas en la literatura, como en todo, ¿no? Digo, ¿y sí, en qué estadio está ahora para vos la literatura o para el mercado, en realidad? ¿Y cómo se encuentra lo que vos escribís ahí? Ah, qué sé yo. Hay muy poco mercado en Argentina, diría, punto uno. Es un mercado muy pequeño, el de los lectores. Que además, en gran parte somos también los escritores y también los editores y también los periodistas. Es como una mezcla, que somos todos un poco todo. O sea, no somos tantos. Dentro de lo que se considera así como nueva literatura argentina, yo estoy bien, como bien, bien, estoy cómoda ahí. Y no hay una moda clara en cuanto a un estilo. Hay gente haciendo cosas muy diferentes. Digamos, está Selva Almada, que tiene más a la austeridad, pero sin embargo hizo un libro como Ladrilleros, que es bastante barroco. Está Samantha Schweblin, que tiende al cuento, pero sin embargo es una novela genial, que publicó el año pasado. Está María Enríquez con su manera de cultivar el terror, que es alucinante. Está Leo Yola, que es más bien barroco y popular y divertido. Está Julián López, que tiene una literatura muy lírica. Bueno, no sé, podría seguir así nombrando gente 3 horas. Y todos son muy distintos entre sí. ¿Vos estás haciendo ahora algún laburo puntual? ¿Estás metida en algo de lleno? Estoy trabajando mucho en la Universidad Nacional de las Artes. Soy titular de una cátedra del taller de escritura del inicio de la carrera. Así que ahí estoy trabajando mucho. Hago talleres en mi casa. Hago muy poco, pero algo de periodismo. En Página 12, en el suplemento Soy. ¿Qué más hago? Y después hago cosas, charlas, voy a mesas, esas cosas que hacemos. Y, a ver, recién hablábamos de la perspectiva de género, que es algo que te sale y de alguna manera también es una posición política. ¿Tenés alguna otra posición política que, te interesa volcar en la literatura o lo dejás para otras áreas de la vida? Yo no sé si se puede hablar de volcar. Se escribe desde lo que se es y desde la propia ideología, lo que no significa que sea un manifiesto. Hay cosas que ni te das cuenta, cómo pensás una organización de mundo, probablemente lo que te parezca natural es también político, ¿no? Y si yo tuviera que definirme en términos políticos en cuanto a lo que es mi vida como ciudadana, como persona, y te diría que soy trotskista, y feminista, y otras cuantas cosas más. ¿Y sos porteña? Casi, nací en el Gran Buenos Aires. ¿Por qué decís casi entonces? Bueno, porque el Gran Buenos Aires es Buenos Aires, la división es artificial. ¿Y viviste siempre ahí, digamos? Sí, yo he tenido poca salida. Recién, cuando aludías a La Pampa y la mirada desde la literatura, pensaba si habías tenido algún contacto con escritores contemporáneos, más de acá, de una generación atrás, a lo sumo. ¿Qué sé yo? Nosotros creemos que por ahí los más conocidos son Bustiras Ortiz, Morisoli. Pero, Orozco. Claro. Bueno, usted es altísimo para dudas, lo he leído mucho y con muchísimo placer. Uh-huh. Con deslumbramiento, te diría. Bien. En tu etapa de periodista de Clarín, ¿qué hacías? Editaba la página de cultura. Siempre por ese lado, de lo artístico, lo cultural, qué sé yo, le dicen cultura más a lo artístico. Que, ¿no? Que de este lado. Y digo, y sobre la cultura, precisamente, ¿qué es para vos la cultura? Y ya estoy diciendo una enormidad, ¿no? La pregunta. Pero sí, digo, es una enormidad. Pero sabemos que políticamente, precisamente, no es lo mismo cultura para ciertas expresiones que para otras. Cultura es eso que hacemos todos en el orden de lo simbólico, pero que sin embargo nos talla la vida, ¿no? Como, no sé, el tabú del incesto es un hecho cultural y político. Uh-huh. Y es cultura, no sé. Cultura es todo. Todo lo que de alguna manera se mueve en el orden de lo simbólico, que no significa eso, que no afecte profundamente los cuerpos y las vidas. Uh-huh. Y cuando hablamos de gestionar la cultura más dedicada a lo social, digo, ¿cómo lo ves a eso? Digamos, ¿cuál es tu posición? ¿Qué sé yo? ¿Más elitista? No sé, francamente yo de gestión no sé nada. De todos modos, a ver, me da la impresión de que se pueden hacer cosas buenas, no sé. Bueno, lo más importante sería redistribuir la riqueza y después vemos. La cultura se redistribuye sola. ¿Tenés una...? Están definiendo cultura como determinada clase de bienes simbólicos, ¿no? ¿Tenés una mirada de ese momento cultural que vivimos también, que es social, es político? Digo, ¿te parece que hubo o está habiendo una ruptura respecto de los años previos o lo ves también como una continuidad? ¿Cuál es tu mirada? Mira, no, me parece que hay una ruptura fuerte. No sabría, en el campo de lo cultural no sabría detallarla demasiado, pero siento que hay una ruptura fuerte, que estamos en otro escenario, que vamos por otras luchas, por otras peleas, por otras conquistas, cosas que dábamos por hechas ya no están hechas, ya están en riesgo. Claramente, mira, no sé, por ejemplo, la venta de libros, por lo que me dicen los editores, y no necesariamente por lo que le dicen a la prensa, pero lo que dicen los editores amigos, le tomamos unas copas, ha descendido la venta en un 50% en los últimos 6 meses. Eso es un cambio de escenario feroz. Sí. Te definiste también como una trotskista. ¿Qué mirada tenés de la izquierda en la Argentina, la de hoy? Oh, qué sé yo. No sé, está más atomizada de lo que me gustaría. Eso tendría para decir. Igual el mío es un trotskismo de salón. Salgo poco a la calle. Pero está mucho más atomizada de lo que a mí me gustaría que estuviera. Bueno, Gabriela, te agradecemos el contacto. Nos vamos a estar viendo seguramente en La Pampa cuando arranque el PAM. Y si querés agregar algo más vale que te estamos escuchando. Yo tengo muchas ganas de ir a La Pampa y de ir al PAM y de conocerlos a ustedes y a todos los pampeanos que tengan ganas de ir. Bueno, gracias de vuelta y abrazos. Muchas gracias a ustedes y un beso grande.